Estamos en el aire. Escolta Radio Monsuba a www.monsuba.com. Creo que en el barrio es y también se escuchan muchos perros. También se pueden escuchar niños jugando a la pelota y otras cosas quizás que no escuchamos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Soroll de fulles que es mouen amb el vent. Fulles seques, no? Fulles seques. Ui, perdón. Trepitjar les fulles seques. A on? Al solar. Al solar, no? Esto es una piedra, no? ¿Qué pasa? ¡Ay, que me vas a cortar! El taller d'escolta. ¿Y qué parece los sonidos de Badi? Bueno, interesantes, depende de cuáles. ¿Y a vosotros dos? Sí. ¡Hola! ¿Le gustaría que le entrevistáramos un momento para...? ¿Qué sonido hace la churrería? ¿Pero qué tal la vida de churrero? Vale, una pregunta, primero una pregunta, va. ¿Cuáles son los sonidos del barrio que más te gustan? ¿Los? ¿Sonidos del barrio que más te gustan? Los que más me gustan. Pues cuando pasáis vosotros por aquí, que me alegráis el día. ¿Así? Sí, claro, os oigo reír, os oigo así bien. ¿El sonido de la churrería cuál es? El sonido de la churrería, pues es el sonido del fuego. ¿Te molesta? No, porque estoy acostumbrado. Cuando se enciende ¿es agradable el fuego, también? Sí, ya sí, me gusta mi trabajo y sí, ¿te sí? ¿No ya? Sí. ¿Y hay algún sonido que no te guste? Cuando se para el camión de la basura por aquí delante, por ejemplo, las motos que pasan, que hacen mucho ruido, también molestan, sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Vale. Gracias, adeu. Ahora hemos entrevistado a un señor de una churrería.